Viernes 29 de junio, para estudiar y meditar. Planifica continuar con tu ministerio y hacerlo crecer. Todos los que participan en ministerios de testificación y de evangelización deberían hacer que el suyo sea un ministerio continuo, en vez de ser un evento temporario. ¿Cómo podemos lograr esto? Repasaremos algunos aspectos vitales. 1. Estar cómodo al compartir el liderazgo en vez de ser una banda de una persona. Que sea un equipo en el que el trabajo y la afirmación se comparten. 2. Haz lo que puedas para mantener la importancia del ministerio de tu equipo ante la iglesia. Esto incluirá informes regulares a la Comisión de Evangelismo, inserciones en los boletines, cartas de noticias, carteles en los tableros de anuncios y pedidos de presupuesto. 3. Busca continuamente a la gente a la que puedas invitar en persona a unirse a tu equipo o a formar otro equipo. Si alguno se ofrece para unirse a tu equipo como resultado de tus actividades y tus informes, está bien. Sin embargo, será mejor invitar personalmente a la gente en lugar de dar una invitación general pidiendo voluntarios. 4. Los eventos regulares de adiestramiento son necesarios, especialmente con respecto a las actividades de testificación y evangelización. Preguntas para dialogar. 1. En la clase, analicen las respuestas a la pregunta final de la sección del martes. 2. Hemos de ser canales por los cuales Dios puede enviar luz y gracia al mundo. Se debe recuperar a los que se apartaron. Hemos de abandonar nuestros pecados por la confesión, el arrepentimiento y humillando nuestros orgullosos corazones ante Dios. Inundaciones de poder espiritual han de ser derramadas sobre los que estén preparados para recibirlo. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 46. ¿Qué se necesita hacer y por qué para atraer a las personas de regreso a la Iglesia que predica la verdad presente? 3. Cuando la gente se va, amémosla, mantengámonos en contacto, que nadie les arroje en el rostro citas de Elena de White acerca de las personas que se apartan. En lugar de eso, usemos estas tristes experiencias para hacer lo que dice Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Preguntemos qué podríamos haber hecho en forma diferente para ayudar a mantener a esas almas entre nosotros. Más aún, no hagamos nada que, si cambiaran su decisión, les hiciera más difícil el regreso. ¿De qué modo podemos, como iglesia, aplicar estos principios a aquellos que nos dejaron por cualquier razón?